me perreaste, me perreaste, me perreaste, me perreaste, esa es la que hay. Para ti sonando todos los rings, me perreaste. Para ti sonando todos los rings, me perreaste. Para ti sonando todos los rings, me perreaste. Para ti sonando todos los rings. Otra vuelta más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito. Otra vuelta más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito. ¿Dónde está la chica que quiere bailar? Pa' abajo y pa' arriba, pa' abajo y pa' arriba. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Venga, pa' abajo y pa' arriba, pa' abajo y pa' arriba. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Venga, ¡Botel! Van a cagarse en la ropa. Calentito, suavecito, calentito, suavecito, calentito, suavecito, suavecito, suavecito, calentito, suavecito, calentito, suavecito, calentito, suavecito, suavecito, suavecito. Como la ron en la noche, a tu casa le llegaré. Entraré con el otro soporte, a ti su corazón me robaré. Como la ron en la noche, a tu casa le llegaré. Calladito vestido de negro, pa' que te peite no me fue. Tú tienes todo, me pongo más cara y te robo, robo, robo. Su corazón me robaré. Robo, robo, robo. Su corazón me robaré. Para ti sonando todos los rincones. Otra vuelta más lentito, más lentito. Malinquito, malinquito, malinquito, malinquito, malinquito. Otra vuelta, malinquito, malinquito, malinquito, malinquito, malinquito, malinquito, malinquito. ¿Dónde está la chica que quiere bailar? Pa' abajo y pa' arriba, pa' abajo y pa' arriba. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Venga, pa' abajo y pa' arriba, pa' abajo y pa' arriba. Van a cagarse en la ropa. Calentito, suavecito, calentito, suavecito, calentito, suavecito, suavecito, suavecito, calentito, suavecito, calentito, suavecito, calentito, suavecito, suavecito, suavecito. Como la ron en la noche, a tu casa le llegaré. Entraré con el otro soporte, a ti su corazón me robaré. Como la ron en la noche, a tu casa le llegaré. Calladito vestido de negro, pa' que te peite no me fue. Tú tienes todo, me pongo más cara y te robo, robo, robo. Tu corazón me robaré. Robo, robo, robo. Tu corazón me robaré. Mímica, la combinación perfecta.